es el amor que tienes. Servientrena, mundo de soluciones. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera. En la selección musical Jaime Sánchez. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Vamos a comenzar con una canción absolutamente divina de Michael Bublé, compuesta por Eric Clapton e incluida en su disco Slow Hand del 77. A Eric Clapton le decían Slow Hand porque tocaba muy bien, pero su mano no estaba, no se le veía rápida y era muy despacio pero muy rápida en su mezcla y por dentro. Esta canción la escribió para su entonces esposa Patti Boyd en 1988. Clapton tocó en el concierto para Mandela como artista invitado con Dire Straits, en donde hizo una versión de la canción con el apoyo del grupo. Michael Bublé hizo una versión en cooperación con Ivan Lins en su álbum Call Me Irresponsible. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa, e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. That you just don't realize how much I love you. De volta pra casa, cansados de festejar, me deita, me abraça, me beija, não quer falar. as I turn out the light. Darling, estavas linda até demais. I say, my darling, you look wonderful tonight. I say, my darling, you were wonderful tonight. Hey. Vamos con Adela Dalto, una mujer que se sumergió en los sonidos latinos brasileros, y ella viene de la familia de Jorge Dalto, argentino. Este hombre murió de un cáncer muy fuerte e hizo parte de las creaciones de George Benson, incluyendo Weekend in LA, que es un disco maravilloso en vivo. Pues esta mujer pues ha hecho mucha cosa, ha trabajado con Chucho Valdés, David Sánchez, David Valentín, Ray Vega, Claudio Roditi, pero yo diría que enaltecer el valor de uno de los creadores de Latin Jazz, él se llama Clare Fisher, americano, y él es el 50% de Carl Jader, también americano, y los dos hicieron tal vez el sonido más lindo del mundo. Y esta canción de su disco Blues Bossa del 95, es que el tiempo pasa, estamos hablando de 26 años, una mañana linda, se la dedico a todas las mujeres que creen en el amor. Amy Winehouse fue muy buena y su voz muy linda. Y el que no ha visto el documental de Amy puede entender el respeto que le tenía a Tony Bennett. Y en este caso, este clásico se llama Body and Soul, escrito por Johnny B. Green, Robert Sauer, Edward Heyman y Frank Aidan. Lo escribieron para una inglesa, Gertrude Lawrence, y se hizo muy popular. Body and Soul, te quiero con el cuerpo y el alma. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days ever hungering and wondering why it's been broken. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. So, oh, are you pretending? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. Ending. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. Gino Vannelli, canadiense, y el trabajo Yonder Tree, y un tema supremamente lindo y que se llama Falling in Love. Alive, at long last I've arrived. mountains, climb the highest hill in Peru, to walk on the Ganges, peel the rafts off Ramses, slay the dragon or two, turn to saviors and saints and little green men, moonshine and miracle drugs. But I never quite saw the light till I fell in love. Pound of Zenith, Rasta and the Live Ever After, Blavatsky, Marx and Molière. Found Jesus and the Dava in a bar in Jakarta, chatting where the air is quite rare. Let Solomon keep his philosopher's stone, let Job keep his heavens above. To my mind it ain't near at the back, it's falling in love. Yeah. What a rare mood I'm in. Check this glorious grin and the bright eyes above. Well, excuse me, world, for my being alive. At long last I've arrived. Yeah. Swahili con un sencillo lanzado pues hace una semana o dos. Es una canción de, pues, que escribió Alicia, que es divina, una mujer muy bonita, y que encuentra a Swahili a su lado. La canción fue escrita por mucha gente, incluyendo a ella. Se estrenó el 9 de septiembre para 2021 en el RCA Records. Alicia Keys me ha gustado desde que nació, y me parece una mujer muy, muy bonita. Me parece muy bonita, muy dulce, muy sexy, y me encanta que hoy en día no se ponga nada de maquillaje. Pues hombre, no hablemos más. Esto se llama Lala Unlocked. Skin like whiskey. She's cold like on the rock. just get lost in the limelight. Happy but you're unhappy. Shorty, you're so valid. I'm ready when you're ready. Don't you know I can be so deadly? Try not to think what you made me. It's just a cheap thing, baby. Now that we're setting sheets, you're laying. Walk through the door, there you were. Bought you Louis Fendi, etc. Woman, you should have told me you were dangerous. Woman, you should have told me you were medicine. Put it on me like you said you was. Felt so hard like you said you was. Love out of this world, out of this nebula. It's best to just put you on my schedule. Like your incense, not to mention skin like whiskey. She's cold like on the rocks. I still love smoking lava. Incense, those attention feel like heaven. Lost mixed with a vodka. Feelings get lost in the limelight. Listen, healthy indecisions. Trying to fight it would be so ridiculous. I'm ready when you're ready. Someone like me would be so jealous. I try not to think what you made me. It's just a G thing, baby. All in my satin sheets, you're laying. Put it on me like you said you was. Felt so hard like you said you was. Love out of this world, out of this nebula. It's special, but you are my favorite. Not to mention skin like whiskey. She's cold like on the rocks. I still love smoking lava. Incense, those attention feel like heaven. Lost mixed with a vodka. Feelings get lost in the la la. Pues alguna vez estuve en un concierto de Stevie Wonder en Atlanta y la he oído siempre, y de hecho hizo parte del repertorio de mi matrimonio con mi pareja actual en una ceremonia cero religiosa, y se llama You and I, y es una canción del trabajo Talking Book de 1972, hecha por Stevie Wonder, donde toca todos los instrumentos. On earth together, it's you and I. God has made us for love, it's true. I've really found someone like you. Will it stay the love you feel for me, will it say that you will be by my side to see me through until my life is through? Well, in my mind, we can conquer the world. In love, you and I, you and I, you and I. At least in my life I found someone that may not be here forever to see me through. But I found strength in you. In my mind, you will stay here always, and love you and I, you and I, you and I. Lo nuevo Cool and the Gang me lo presenta Ilio, Perfect Union. Ese marca el primer álbum de Cool and the Gang. Y hombre, he hablado mucho tema y Cool and the Gang ha sido una empresa de soul muy importante desde los años 70. Canciones que me gustan: Summer Madness, Spirit of the Boogie, Jungle Boogie, Open Sesame, Ladies Night, Get Down On It. Tiene mucha cosa. Este tema es nuevo y se llama High. got me thinking I'm dreaming, and you still got me leaning. It's so, so good to take me there. Ooh, it's bound to happen when I'm next to you again. Got no choice, 'cause every step with you ascends. I feel so hay un hombre que se llama Michael Franks, tiene mucho tema. Este se llama Sleeping Gypsy y es un trabajo tremendo de Franks del 77. Y bueno, pues hombre, él tiene una fijación con Brasil y escribió una de las cosas más lindas que se han hecho en mi concepto en la música del jazz con un poquito de bossa. Y el trabajo se llama Abandoned Garden, por lo cual sí quisiera hacerle un homenaje a Michael Franks por este tema, porque sencillamente es divino, y él lo hizo y se llama Down in Brazil, allá en Brasil. It takes a day to walk a mile. Time just stands still. And when the people you meet look at you, they smile. They They still believe in style. They soothe you with their sambas till you really know you're down in old Brazil. You can tell you're down in old Brazil. Then all those cafe au lait girls in high heel shoes will really cure your blues. It seems they all just aim to please. Those women sway like wind in the banana trees. Then you know you're down in old Brazil. Vamos ahora con Billy Idol. ¿Se acuerdan de unas canciones increíbles que hizo el tipo en los ochentas? Eyes Without a Face. Era bueno el hombre. A mí me gustaba mucho, pero le perdí la pista. Y bueno, pues el tipo saca un nuevo trabajo que se llama Roadside. Y ya salió. El sencillo principal se llama Bittersweet. Y presenta letras raras y todo, pero Billy Idol fue un tipo, yo creo que muy controvertido, y me parece muy interesante tenerlo en las canciones que a mí más me gustan. Este es este tema súper lindo. Black on gold. stay. On my skin, broken leg, born again. There's a million ways to die. Should've left me way back. Should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste. Bueno, pues seguimos con otro ídolo mío. Conocí su primer LP en una tienda muy ordinaria de Flagler en Miami. Era joven, muy joven, año 76, y yo creo que es uno de los mejores pianistas de la historia del jazz moderno, moderno. Se llama Joe Sample. El trabajo que hizo es Spellbound del 89, ya muy tarde de ese 76, donde trabajó con Marcus Miller, Lenny Castro, Omar Hakim. Se llama Spellbound. Pues todo es como de él, Al Jarreau, Michael Franks, Take Six, pero esta canción pues me pareció muy curiosa y me pareció muy rara, y no, me gusta y la quisiera como recordar por esos momentos de juventud. 89, no, ya estaba un poquito cuchón, 28 años, y esto se llama Luna in New York, escrita por Rubén Blades. Oh, Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvimos Jaime Sánchez Cristo en la selección musical y la dirección del programa, Orlando Rivera en la investigación, Emilio Sánchez en la concepción del mejor sonido del programa, Edilberto Aponte mirando desde la ventana, tranquilo, él mira y se ríe, y Mauricio Amador en el sonido. Despedimos con este clásico de Celia Cruz y Fania All Stars, dedicado a Isadora Duncan, que se ahorcó con un foulard, y pues es un poco raro, porque se le enredó a esos carros antiguos. No usen fulares grandes, usen pañoleticas y vainas, y así nos fuimos. Orlandito, gracias. En la Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Avevillas tiene un crédito de libranzas para ti. Avevillas presenta. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Para ti que eres pensionado, tenemos el crédito de libranza Avevillas con tasas y plazos preferenciales que además piensa en tu salud. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica que puedes compartir con tu familia o amigos a una tarifa especial y con orientación médica 24/7, exámenes de apoyo diagnóstico y más de 100 especialidades en salud. Pide ya tu crédito de libranza en cualquier oficina Avevillas o llama a la línea nacional 018-041-6182. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Super.